Este texto es un texto muy clásico, se cita en todo tipo de libros, sermones, etcétera, porque claro, es el versículo donde deja claro Jesús que una cosa es lo de la religión y otra cosa es las cosas de este mundo referidas a la política. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dicho de otro modo, que la Iglesia debemos preocuparnos de preservar la fe, cada generación, de enseñar las cosas de la religión, pero no meternos nada en política. Dicho esto, que parece tan sencillo, lo que sigue ya todo es muy complicado. Todo es muy complicado, porque lo cierto es que después la política tiene implicaciones morales. Y a veces la política sí que se mete en el campo de la religión. Tan es así que si la Iglesia no hubiera defendido con uñas y dientes sus derechos, pues en épocas pasadas los estados se hubieran metido en tema religioso sin ninguna duda, determinando lo que era correcto y lo que no era correcto. Por ejemplo, cuando en la Iglesia luterana de Suecia llegó el asunto de si las mujeres podían ser sacerdotes y obispos, pues se hizo una votación en el Parlamento y decidido el asunto. La Iglesia luterana es una Iglesia pues que sucumbió, entre otras cosas, también a ese poder del César. Como veis, el tema es complicado. Es complicado porque incluso en los lugares donde está perfectamente dividido lo que es la Iglesia, lo que es el Estado, de vez en cuando el Estado pues puede recortar un poco más un derecho o puede hacer leyes que vayan sobre temas directamente relacionados con la moral e incluso con la religión. Entonces la Iglesia habla, dicen, bueno, ya está hablando de política. Por ejemplo, cuando Hitler desde el poder empezó a hacer leyes que iban contra la moralidad, enseguida los obispos levantaron la voz y enseguida dijeron, vaya, ya se están metiendo en política. Ese es un caso en el que todo el mundo lo ve claro, que la Iglesia debía decir algo. Pero no pensemos que porque sean casos más pequeños la Iglesia no debe decir algo. Y allí viene el problema, que es difícil mantenerse justo en el medio. Pero lo que sí que os puedo decir es que hoy día la Iglesia no se mete nada en política. ¿Sí? Pero nada. Nada de nada. La Iglesia se mete solo cuando se ve verdaderamente obligada por la misión que tiene y ya está. Dice su mensaje y se acabó. Y hay que decir que se lo toman muy a mal los políticos, muy a mal. En otros países, la Iglesia cuando habla de ciertos temas, pues le escuchan con mucho respeto. Y después que un político cualquiera de Italia, de Estados Unidos, de otros países, pues recibe una reprensión de los obispos, se cuida muy mucho de decir nada contra ellos. Se defiende, bueno, es verdad, es un tema complejo, tal, pero no les ataca. Mientras que aquí en España, cuando alguna vez los obispos han dicho algo que no les ha gustado a los políticos, pues han actuado sacando las garras y diciendo, yo esto se leí, en televisión a determinada persona política, pues habrá que replantearnos el tema de la financiación de la Iglesia si hacen este tipo de declaraciones. Eso es algo inconcebible, porque ¿os imagináis qué pasaría si un sindicato, por defender unos derechos de unos obreros, dijera algo que no le gusta al gobierno y el gobierno dijera, ah, pues nos vamos a pensar el tema de cómo se financian los sindicatos o una fundación que recibiera dinero del gobierno, hiciera una crítica y dijera, pues nos vamos a pensar si daros el dinero. Sería una cosa tan vergonzosa, la crítica será verdadera o falsa, pero lo que no se puede hacer es, ah, pues si me criticáis, prepararos porque... No, es algo inconcebible, es algo inconcebible. Pero esto es lo que sucede, esto es lo que sucede. Así que recibimos la situación pues con gran paciencia, recordando siempre las palabras de Jesús: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y así la Iglesia va siguiendo siglo tras siglo cumpliendo su misión. Se ha dicho de paso, a mí siempre las películas que más me han gustado han sido las películas de obispos que se han enfrentado a reyes por defender a la Iglesia. Siempre son las que tienen más enjundia porque está la monarquía, el poder, por otro lado los obispos. Siempre son películas que se prestan a, pues a gran despliegue de momentos verdaderamente espectaculares. Estoy pensando en Un hombre para la eternidad, o en Beckett, y otras, La misión. Pues esas cosas suceden hoy día. Suceden hoy día. Y cualquier episodio de los que os he hablado, cogido por un buen cineasta, saldrían momentos espectaculares. Así que acabo este versículo aplicado al día de hoy, pues pidiendo comprensión siempre hacia la labor de los obispos, que siempre que hablan, de verdad que lo hacen sabiendo que no van a lograr nada, nada en este mundo, porque lo que digan siempre va a molestar a alguien y no se lo va a agradecer nadie. Así que siempre tengamos gran comprensión a los obispos cuando hablan, porque lo hacen pensando solo en el mensaje de Cristo.